Le cantamos los 46 años al Juanca. Es que lo hace bailar todos los sábados. Vamos. Vamos, ya va. Que los cumpla feliz. Que los cumpla el Juanca. Que los cumpla feliz. Arriba ustedes, vamos. Un beso para los hinchas de Chacarita. Felicidades, Juanca, ¿eh? Anoche lo tomó Torino, anoche. No me puedo recuperar todavía. Gracias, Mate. Gracias por tu amistad. Gracias. No, gracias a vos, Juanca. Anoche lo tomamos todo, ¿eh?